Si los pibes son el futuro, construyamos entre todos el presente. No a la baja de imputabilidad a los menores. Red Nacional de Medios Alternativos. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Uno, dos, dos. Colgados. Colgados. Vamos. Arranca Colgados del Aire. Muy buenas noches para todos. 8 y 5 casi de la noche. Buenas noches, Nacho, que nos está operando. Voy a dejar para lo último la figura de esta noche. Primero tenemos tribuna. Le saludo acá al compañero, amigo Rulo. Se pone mal, él es figuro. Hola, Nacho. Y ahora sí, escucharon una voz. ¿Cómo andás? ¡Volvió Tincho! ¡No puedo creer! Acá estoy. El retorno del titán del Machu Picchu. Para todos los que dijeron que no iba a llegar vivo, acá estoy. Me sorprendió la cantidad de mensajitos que recibí del estilo, estás entero, al final volviste, o bueno, todos de ese tipo, pero muchos recibí. Muchas anécdotas, muchas cosas lindas supongo que habrás hecho. Un montón algunas, que no da para contar en radio, no tenía ninguna. Claro, algunas ya las dijiste en su momento, pero bueno, contate algo, dale, contá, ¿qué fue? ¿Qué es el Machu Picchu? ¿Qué es Bolivia? Rápido, no, ya. muy loco absolutamente todo. Tuve la posibilidad de conocer La Paz, Potosí, con la mina de Cerro Rico, bastante fuerte. Fuimos una excursión que pasabas por las minas con todos los mineros laburando, bastante fuerte el costo, o sea, que tienen que pagar por estar ahí, pero bueno, no les queda otra porque es el único laburo que hay, pero no me voy a poner bajón porque hay muchas cosas ahí. Sí. Es como leer las venas abiertas una vez más. No, es increíble. Después estuve por Sucre, una ciudad muy colonial. Me hizo acordar a Rosario, ¿sí? Porque el centro muy cuidado, parques muy verdes, todo muy lindo, y te alejabas un par de cuadras y se ponía todo medio más áspero, como que era muy difícil, muy distinta o muy grande la brecha, digamos, económica. Como dos realidades en poquitas cuadras. Sí, ¿no? sí, zarpado. Pasa acá también. Viste que Rosario, ¿verdad?, es medio como country en el medio, en todos en eso. Bueno, lo mismo. Te pasan Recoleta también, lindando con Retiro. Tal cual. Pero bueno. Después estuve, bueno, por Coroico. ¿Eso es Bolivia? Sigue siendo Bolivia, pero es más metido en el medio de la nada, más verde, mucha más vegetación. Muy lindo también. Obviamente en el camino hacia allá pinchamos una goma. Algo tenía que pasar. Bueno, y estuve por Copacabana. Mucho argentino en Copacabana. Todos los nombres que tirás me están haciendo acordar a diarios de motocicleta. Sí, muy tal vez así. Sí. Tenía unos conocidos allá, mando saludos a Lucas y a Babi, que pensaban hacer parte del recorrido que se ve en esa película, o que todos sabemos de eso. Pero bueno, se les complicó con el tema de pasar por el Amazonas, al final siguieron subiendo. Ahora deben estar por Ecuador, calculo yo. Pero bueno, estuve también, La Paz había dicho, Copacabana, les decía, muy argentino. No sé, vi gente de Paternal, todos de acá, de la zona. En familia. Sí, mucha noche en Copacabana, una cosa totalmente distinta. Y después ya para el lado de Perú, apenas pisé Puno. Y después estuve por Arequipa, la segunda ciudad más importante, digamos, de Perú. Desde ahí nos escribiste el segundo programa que no estuviste. Tal cual, ahí estaba en un hostel, recuerdo. Y muy lindo, muy colonial, es como que ves mucho esas cosas. Hay dos iglesias por cuadra, ¿viste? Cuando ya es todo muy... En su momento se peleaban por a ver quién hacía la iglesia más grande, ¿entendés? Estás como suspendido en el tiempo, ¿no? Sí, digamos. Sí. Y todo muy, la verdad, muy bien armado todo. La gente muy copada. Y bueno, después estuve en Lima, que escuché muchas veces que no vale la pena, la verdad. Entre todo lo que ves, toda la locura que ves, de lo lindo... Está bien, es una ciudad, entonces deja de llamar un poco la atención. Es muy diferente al resto del viaje. Claro, pero bueno, sigue siendo interesante conocerlo. Bueno, después Cusco. Cusco me quedaba a vivir, si podía. Cusco era el corazón del Imperio Inca, ¿o no? Tal cual. Bien, claro. Todos los quechuas estaban ahí. De hecho, me encontré con una manifestación una noche. Se cumplían justo 230 años del levantamiento de Túpac Amaru. y estaban varios pueblos acercándose, algunos haciendo una especie de ceremonia que te invitaban, mascabas coca con ellos para ser parte, y también tenías, no sé, otros que iban a bailar, otros a hacer su música. La cagada es que no los vi unidos, eso habría estado bueno, claro, que todos hagan algo conjunto. Y me llamó la atención que no estaba tan arraigada la gente a eso, al ser, como decís vos, o sea, el Incas le puso el español, porque Inca era el Inca nada más. Claro. Y ellos, no sé, ellos mismos decían, se podrían haber llamado los quechuas, no se sabe. Pero era como que era el centro bien quechua, y sin embargo la gente no estaba tan arraigada, era más de los pueblos que se iban acercando, debe ser de los alrededores, calculo yo. Después mucha movida política en Bolivia, mucha diversidad en los medios, tenías de amarillistas, anarquistas, oficialistas, lo que sea, mucho. Vos en un kiosco diario se encontraba de todo. Están justo peleando por el tema de una ley del racismo, que también tienen sus mambos acá, como sí, cómo se manipula, si conviene o no conviene. Y en Perú no, Perú todo amarillo. Muy amarillo. Pero muy amarillo. Tortoritos se pelean, tortoritos se suicidan, no sé, se lo tragó la laguna, todos títulos así. La cigüeña tragó plomo. Claro, cosas así, no, muy, muy, muy amarillo. Pero bueno, la verdad El último programa nos escribiste después de hacer el Camino del Inca. Sí. ¿Tuviste fuerzas para tipear? No, el Camino del Inca lo hace, o sea, cuesta, pero se hace. Ah, bueno, bien. Yo hice el de 4 días y 3 noches. Y el segundo día es muy pesado, vas todo para arriba. Pero, y ahí decís, llego o no llego. Pero porque no te conocés tampoco en esa situación. Tenés el peso de la mochila y la altura, estás como a 4.200 metros. Entonces como que vas dudando. Pero después ya está, lo haces. Y es genial llegar a Machu Picchu. Y no lo podés creer cuando llegas a Machu Picchu. Lo que es ese lugar, ¿no? Sí, sí, es increíble. Y la conexión con la naturaleza. Sí, además lo que te transmite, la energía que te transmite el lugar es increíble. Bueno, es increíble. Pero bueno, a lo largo del 2011 y 2012 les iré contando sobre este viaje. Te cuento que nuestros oyentes compartieron un poquito con vos el viaje. Sí. Por las fotitos esta que nos mandaste. Ah, cierto, la del museo. La del museo, que fue una perla. Una de tus muy buenas perlas, ahora te lo voy a decir. Ay, sonso. Me gustó más la tercera. Y era la que tenía más onda. En orden, me gustó más la tercera, después la segunda y por último la primera. Sí. Estuvieron muy buenas. La primera era como que la más curiosa. Era rara. Claro, era rara, pero no la del tema de la lambada. Pero sí, las otras fueron mejorando. Me gustó mucho los turopótamos. Además, turopótamos se la bancan. Es imposible no recordarles el nombre. Sí. Así que era buenísimo. Bueno, te dejo respirar un ratito. Ahí está. Vamos a recordar entonces la consigna de hoy, que era: ¿qué cositas, travesuras, payasadas o lo que fuera hacías de niño? Sí. Y ahora no harías ni en pedo. O si lo harías, está bárbaro, pero contala igual. ¿Y por qué querés repetirlo? Yo creo que haría muchas de las cosas que hacía. Sí, yo también. Sí. Entonces nos pueden escribir a colgadosdelaire@gmail.com o a radio@lacolectiva.com.ar. Nos escuchan en www.lacolectiva.com.ar o el 102.5 MHz de, bueno, la FM. De la frecuencia modulada, como dice el amigo de la aventura del hombre. Es verdad. Muy bueno. Antes que nada, sí, voy a saludar a dos personas que cumplen años en el día de hoy. Ah, ¿puedo saludar a una yo porque yo me olvidé y se nos fue conmigo? Primero las damas, por favor. Victoria, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para Vicky. Sí, se nos fue conmigo porque me había olvidado. Ah, después le mandamos una taza de colgados del aire. Claro. Que tenemos que mandar a fabricar. Bueno. Y también feliz cumpleaños para Cosi, gran bajista argentino. Feliz Cosi. Cumpleaños. Feliz cumpleaños, Cosi. Cosi, que estás en Mendoza. Bueno, entonces, justo hablé algo de la desventura del hombre. Sí, la desventura del hombre. Estuve escuchándolo el sábado. A mí me pasó lo mismo, arrancó con una especie de previa a lo que fue la gran fiesta, misa, por más que digan que no lo es, ricotera. Exacto, sí. 80.000, 100.000, 120.000 personas dice que juntó el indio en Tandil. No pude ir, justo llegué horas antes. Te bajaste del avión, no te ibas a ir a Tandil. No me quería matar, pero bueno, dicen que la rompió. Justo en este programa, desde Aventura del Hombre, habían pasado en Divina TV Fever. Lo Divina pasaron, TV lo hizo. Una versión rara de Divina TV Fever. Sí, fue bastante loco el concierto porque estábamos acostumbrados a presentación de disco. Claro. Y esta vez como que se dedicó también a otras cosas. Hizo algunos covers, por decirlo de alguna manera. Homenaje a Manal. Hizo cover de sí mismo. Hizo cover de sí mismo. El regreso de Mao. Sí. Una versión rara, según leí. No la escuché esa. Bueno, también tocó un tal Brigitte Bardot que no lo hacía desde Racing 98, 98. Si no recuerdo mal. Sí. Hizo, no sé, tocó post crucifixión, no me salía. temazo sí. De Pescado Rabioso. Bueno, jugo de tomate frío. Una de las pocas cosas que toco con la guitarra. Yo te envidio, tengo que aprender a tocar un tema. Bueno, jugo de tomate frío, que fue el que empalmó con un tal Brigitte Bardot. Y bueno, la verdad, muy loco que haya hecho eso, porque dedicó a muchos temas. No tocó todo Porco Rex, como me tocó a mí verlo el año pasado, claro. Que lo vi varias veces. Y estuvo bueno, fue la antesala al 26 de marzo, que va a terminar presentando su nuevo disco, que sale ahora en diciembre. Y bueno, aprovechó para hacer esas cosas. Dicen, se comenta que quiere sacar un disco de covers. ¿Un disco de covers? Sí, dicen, se comenta. No sé cuánta, ¿verdad? Viste cómo se maneja todo por boca en boca el indio y sí. Siempre fue así. Dicen igual que, por lo que me contaron y por lo que escuché, fue un recital bastante atípico. Sí. O sea, bueno, aparte que es una persona grande y todo, sin embargo se la rebanca, según me dijeron. ¿Cuánto tiene ya? 61 años. Y además fue muy, o sea, fue muy complaciente con la gente esta vez. Eso le agarra, y estaba bien más viejito. Sí. Además tocó un par de covers, no sé, fue raro y está bien. Bien, aprobó. Ah, bueno, yo lo banco siempre. Igual ya no se evalúa el muchacho. No, ya está. Ya, ¿quién lo va a evaluar, no? Ya está. Bueno, yo estuve de recital el sábado también. ¿Qué hiciste? No había 300.000 millones de personas como en Tandil, pero fui a ver a Black Mandinga. ¡Black Mandinga! La banda que escuchamos la semana pasada acá en Colgados. Los escuché. ¿Escuchaste? Escuché. ¿Cómo cantando canta Margarita? ¿Cómo canta Margarita, sí, por Dios? Sí, sí, sí. Sí, bueno, estuvo muy bueno. Nadie desentona, ¿eh? No, la verdad que vos sabés, Tincho, que yo si puedo hacer mierda a una banda. Sí, te encanta. La hago, aunque sea busco una fisura. No, sonaron muy compactos, sonaron muy bien. Se nota que hace 3-4 años, no me acuerdo cuánto, que vienen ensayando. Y la verdad que sonaron tenía muy bien. Tenía mucha hambre de vivo esos muchachos. Tenía mucha hambre de vivo, se los notaba muy bien sincronizados. El lugar, además la colorada acá en Caballito, suena muy lindo. Son gente que se ocupa mucho de las bandas. Sí. Pero la verdad que sonaron muy bien. Nuestras felicitaciones para Black Mandinga. Hay videos también. Hay videos, sí. Sí. En cuanto nos comuniquemos con alguno de ellos, vamos a poner uno en nuestro Facebook. Dale. ¿Viste que pusimos uno de La Mandanga? Sí, lo vi anoche. Vinieron acá hace 2 o 3 programas. Sí, hace 3 programas. Hace 3 programas estuvo el primero acá que yo no estuve. Laureano de La Mandanga y ya subimos, cumplimos y lo tenemos en nuestro Facebook. Bien. Así que de a poquito vamos cumpliendo con la gente que nos manda sus discos y sus demos. Sí. Re bien. Muy bien. Bueno, y hablando de discos y hablando de demos, vamos a hablar ahora brevemente de una banda que se presenta este viernes. Decime que es reggae. Es reggae, ¿qué? Claro. En la Jamming Fiesta Reggae. Grandes fiestas allá en Nui Club. Volvió Tincho y volvió el reggae. Sí, guarda vieja, ¿qué es? 3660. Sí, ¿cómo sabes? Qué bárbaro, ¿cómo me acuerdo? Muy bien. La banda se llama Hijos de la Rama. Nos mandó el CD. Bien. No nos mandó demo, no nos mandó un link. Nos mandó un disco, como a la vieja usanza. Qué bueno. Me gusta. Me gusta la onda, la verdad que es copado. Bueno, son una banda de reggae, como obviamente estamos hablando. Sí. Tocan hace varios años, 2002. Sí, 2002. Si no me equivoco. Son de Benavides. Y bueno, van a estar presentándose este viernes, como dije. Y si quieren escuchar un poquito más, aparte de lo que vamos a pasar ahora, tienen un Pure Volume, Pure Volume, en sí, castellano. Hijos de la Rama, o si no en la página Reverb Nation. Yo lo tengo abierto en este momento y hay varios temas para escuchar. Así que bueno, ahora entonces vamos a escuchar la primera banda de la noche, Hijos de la Rama, con Nada Más Que Tu Amor. Nada más que tu amor, no necesito nada más. que tu amor. No necesito nada más. Nada más que tu amor. No necesito nada más. Nada más que tu amor. Mirar siempre adelante. No necesito que la gente en mi barrio espere un tren que nunca llega en horario. No necesito que el diablo me confunda y que mi cabeza en un plato se hunda. No necesito más el hambre y la guerra. No necesito ver niños sin escuela. No necesito que se acaben las flores. No necesito de tu vanidad. No necesito nada más. Nada más que tu amor. No necesito nada más. Nada más que tu amor, no necesito nada más. Nada más que tu amor, no necesito nada más. Nada más que tu amor, no necesito nada más. Nada más que tu amor, no necesito nada más. Nada más que tu amor, no necesito nada más. Nada más que tu amor, no necesito nada más. Que tu amor, no necesito nada más. Nada más que tu amor, no necesito nada más. Nada más que tu amor, no necesito nada más. Producciones Blindadas presenta El Picadillo, con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Segundo bloque de Colgados del Aire y arrancó El Picadillo nomás. Bailoteando con esta música, no te digo. No podés no mover la cabeza. Fricción a rosca. Fricción a rosca. Exacto. En Mendoza, este es un picadillo local. No es Cosi, el que le sucedió esto, claro. Por las dudas. Mi amigo Cosi, no, que cumple años. Un hombre fue al hospital con un rulemán trabado en su pene. Míralo a Cosi. Ya quedaba todo. Y un tornero lo salvó de la amputación. Opa. Sí. El señor... Es muy pará. Es mucho lo que acabas de decir. Sí. Tengo que tratar de... No, ya tengo la imagen. Manos grandes. El hombre, 72 añitos el señor que tenía el rulemán trabado, fue al hospital y dijo: mire, me da un poquito de cosa lo que le voy a decir, doctor de la guardia, pero... ¡Fum! Se bajó los lienzos y tenía un rulemán. ¿Qué pasó? Los médicos dijeron: ¿qué hacemos? Bueno, primero vamos a trabajar por este lado. Vamos a trabajar por este otro. Le preguntaban: ¿pero qué estabas haciendo con un rulemán? ¿Y vos qué pensás que estaba haciendo, flaco? Decía el viejo. Obviamente. Bueno, señor grande, o sea, necesita un poco de satisfacción. Bueno, la cosa es que iban y venían, no se lo podían sacar con nada. Un médico dijo: hay que amputar, señores. No. Manos a la obra. Yo en ese momento lo meas automáticamente. No se hace la fuerza que haya que hacer. Pero yo creo que perdón, señor, o sea, no hay nombre. Ah, don Antonio. Perdón, don Antonio, pero yo creo que ni fuerza para mear debía tener en ese momento. Lo debía tener como una compota, no sé. Bueno, la cosa es que una enfermera dijo: esperen, si llamamos a los bomberos, ellos tienen una solución para todo. No, ¿qué hicieron? Llamaron a los bomberos y arribó... Lo subieron a un arbolito y lo bajaron. Arribó una autobomba con 5 bomberos y empezaron a... trabajar alrededor de su pene con herramientas del ámbito metalúrgico que le dieron mucha más esperanza al paciente que un bisturí, obviamente. Y bueno, el tornero estuvo un rato largo, pero finalmente logró cortar el rulemán sin cortar nada del pene de don Antonio. Mirá vos. Bien, y después el hombre quedó liberado, los bomberos fueron aclamados y los médicos respiraron aliviados. Es muy de película de Franchella, o sea, una cosa así, papá se volvió loco. Totalmente. Alguna de esas. Saca la mano, Chow. ¿Chow? Sí, Chow. No es Antonio. Vos tenías Antonio, yo tengo Chow. Claro, él debe ser chino. Sí, bueno, ese es Chow Yun Fat. Ah, mirá, Chow Yun Fat. Sí, Chow Yun Fat. Este muchacho le pasó algo que le pasa a mucha más gente de la que yo esperaba que le pase. Se le cayó... El pelo. No, a mí me pasa y ya con eso me basta. Se le cayó el celular en el inodoro. Ah, conozco un par de personas que lo pasó. Yo conozco varias. No, y no llego a entender cómo llega el celular. Acá Rulo nos asiente, capaz que a él se le cayó. El celular sale del bolsillo en general. Ah, pues... Bien. Prevenido usuario del inodoro. Tenga cuidado con el bolsillo trasero, esas cosas. Bueno, a este muchacho se le cayó. Estaba ahí. Es más, cuando cayó el inodoro, hizo chow. Bueno, lamentablemente no flotó como si hacen otras cosas. Y decidió meter la manito. Bueno, bien. Metió la mano. Todo bien, dice, bueno, ya está, lo sacás, la típica que te da un toque de cosa. Sí. Bueno, parece que se le fue bastante adentro. Porque el tipo quedó con la mano atorada en la cañería. No. Sí, sí, a ese punto. Y otra cosa que puede pasar tranquilamente, papá se volvió loco. Después que le casi la amputan el pene, se quedó atrapado en un inodoro. Claro. Y se quedó con la mano de adentro. Y también fueron los bomberos. También vinieron los bomberos. Sí. Los bomberos son una cosa increíble. De Mendoza a China, sí, en 10 minutos. Cayeron y, bueno, tuvieron que sacar el inodoro del lugar. Bueno, bien. Y después empezar a trabajarlo, rompiendo la porcelana. Una tarea de orfebre. ¿Cómo se dice? Orfebre. Sí. Y, bueno, tuvieron que romper también parte del caño. A todo es, bueno, estuvieron un rato largo trabajando. Evidentemente no fue tan impresionante como lo del pene de muchacho Antonio. Igual que tarea de mierda, ¿no? Sí. Pero bueno, al final este muchacho Chow, perdón, me había olvidado el nombre, salió con algunos cortes y moretones, pero terminó saliendo. Así que son bomberos en general muy copados. Sí. El otro día me enteré que los bomberos no te rescatan a tu gato si está en un árbol. ¿No? ¿En un árbol no? No. ¿Por qué? No sé, el otro día, en este momento no me puedo acordar quién me lo contó, pero salió en una de esas sobremesas raras, y alguien dijo, tenía a mi gato en el árbol, no quería bajar, y los bomberos, lo llamaron a los bomberos y los bomberos se le cagaron de risa. No. Así que señora, si usted... Son los bomberos yanquis. Claro. Son mala onda, ¿no? Si no es silvestre, no hay chance. Señora, claro. Si a usted se le escapó el gato, por favor, no llame a los bomberos. No. Llame a la policía. Capaz le pegan un gatillazo. Sí. Pero bueno. No, pero bueno, de última, los bomberos podrán ayudar en algo, aunque sea, ¿no? Sostener a la señora, al menos. Que saquen una línea SOS para decir. Claro. Ni en Eclipse, ni en Crepúsculo. Vampiros, ¿no? Sí. Aaron Homer y Amanda Williamson, de Phoenix, Estados Unidos, estaban convencidos de que debían beber sangre para vivir. Bueno. Ahí. Sí, ¿no? Hay gente que, si seguimos lo mismo, desde el medio, hay algunos que dicen... Algunos comen caquita... Claro. Pero sangre... Bueno, la cosa es que los arrestaron por apuñalar a un hombre... No. Y no solo lo apuñalaron, lo coagularon, no sé qué... No. Lo licuaron, digamos. Qué feo. Vos me entendés, ¿no? Sí. Lo pusieron como cuando retorcés una remera después de lavarla... Claro. En el viejo balde, sí. En la palangana, bueno, así... Ahora, el tiempo que tiene que estar. Fueron llenando una botellita... Digo, una botellita, puede haber sido un vaso, pero quedaba pintoresco una, sí, botellita, un balde. Una botella de Villavicencio. Ah, sí, un bueno. Gatorade con el pico ese para, claro. Para deportistas. Y después lo tomaron con pajita. Bueno, la cosa es que momento antes de que los arrestaron, un hombre de 25 años identificado solamente como Robert, dijo que había sido víctima de estos dos vampiros, que lo acuchillaron en el cogote y lo empezaron a mordisquear y a succionar. ¿Y lo pudo contar? Lo succionó porque se escapó en el momento que estaban succionándolo. Bueno, y o sea, la cosa fue así en realidad, porque Robert no es tan inocente como lo planteamos acá, que fue y denunció a la policía. Él dijo, bueno, está bien, tomen un poquito de mi sangre, pero por guita. Claro, y los otros se fueron de mambo. Claro, los otros dijeron, bueno, un poquito, se tomaron la mano, se agarraron hasta el rico. Codo. Sangre muy dulce tiene Robert. Claro. Ay, quiero sangre. Bueno, la cosa es que sí, además, bueno, después obviamente los medios... Phoenix, Estados Unidos, empezaron a hablar de la ola de vampiros que azota el pueblo, claro, y demás amarillismos, y después hablaron un poco de la música pesada y los rituales satánicos. Seguramente escuchaban Marilyn Manson, Aaron Homer y Amanda Williamson. Mucho Marilyn Manson, como acá el muchacho de Carmen de Patagones, ¿te acordás? Claro. Estaba muy influenciado. Bueno, la cosa es que los metieron en cana. Está. Punto. Y tengan cuidado, presos de Phoenix. Claro. Que si por las noches alguien les muerde el cuello, no es un mosquito. No es un chupón tampoco. No. El gato volador es mi título. Bien. Apareció un gato en la provincia de Yangtze. Esto, bueno, el gato se llama Feng, perdón, estaba tratando de agarrar toda la información. Bien. Gato Feng, de golpe, un gato común, le empezaron a salir unos chichoncitos a los costados. Un gato como el tuyo, como el mío, como el de cualquier persona. Que voy a tener en breves, que creo que se llamará Pluto. Sí, bien. Creo. Le empiezan a salir chichones, uno de un lado y otro del otro. ¿Era un gato golpeado? No. Ah. No, aparentemente no, hay que verificar la fuente. Bien. Pero la cosa es que le empieza a salir eso, las gatas empiezan a buscarlo mucho a él. Ah, se convierte en un gran no gavilán. Eran chichones. No, se convierte en un gran gavilán el muchacho. Bien, no sé, buitre. Bien. Y de golpe, hablando de buitres, los chichones se transformaron en alas. Alas. Alas. Un gato con alas. Un gato con alas. Le salieron las dos alas. Bueno, este muchacho Don Gato terminó bajo estudios. Y lo único que dijeron los especialistas, que no sé cuántos especialistas puede haber en gatos con alas. Claro. El veterinario de la esquina de ¿dónde era? De Tailandia. De Tailandia. Y, bueno, el que está. Era un tipo que estudió para eso y estaba esperando toda su vida para ser especialista en alas de gato. En alas. Dice, no puedo creer que se cumplió mi sueño. Le apareció, dijo que nada más que es una mutación. Capaz que le dio gati transgénico. Claro. ¿Pensaste eso? Puede ser cualquier cosa. Sí. No quiero ni pensarlo, mirá. La cosa es que tenía alas el tenía muchacho. Tenía alas el muchacho, el gato, pobre. Y bueno, es eso, una mutación. Otros dicen que es algo religioso. Viste que el felino es un animal muy adorado, justamente sí, por los incas, ahora que lo pienso. Bien. Y por egipcios también. Por egipcios también. Bueno, y la dueña dice que era porque era re ganador entre las gatas y no le importa nada. Un gato re porón, galeoco. Una dueña re orgullosa. Sí, muy contenta. Bueno, qué lindo picadillo, con Tincho nuevamente. Qué lindo picadillo. Porque la uruguaya medio que me aburría. No, la extraño mucho a la uruguaya. ¿Por qué no está la uruguaya? La uruguaya está rindiendo ahora. ¿Está rindiendo? Sí, porque eso que se le ocurrió anotarse en una materia al mismo horario que hacía colgados. Y viene faltando siempre a la materia, pero hoy tenía que haber oral. Bueno. Te cuento rápido entonces por qué hablamos de la uruguaya. ¿Por qué? Porque llegó un mail de ella. ¿Y qué dice? Recién salido del horno. Dice: buenas, buenas colguetis. Llega Tincho y yo me voy. Pero no tan lejos como Tincho. Ando por acá. No vacaciones, sí estudio. Bueno. Bueno, sí. Bueno, dale, recibiste, loca. Dale, una vez. Quiero hacer cerveza. Claro, hay que fabricar cerveza casera. Sí. Responde la consigna. Primera respuesta de la noche. A ver. Dice: creo que aún soy una niña y continúo haciendo cosas que avergüenzan a los que les toca estar conmigo. Yo soy una sinvergüenza, nací así. Pero el tiempo pasa y mi cuerpo ya no responde con la misma agilidad que antaño. Se sintió viejita, ¿eh? Dice, salimos con las gurisas a andar en bici todo el día, nos tarábamos por unas bajadas enormes que a la vuelta eran subidas, y la idea era no frenar cuando llegábamos a la boca calle. Ah, ¿sabes? Se podía llevar puesto un bondi, sí. Un heladero, un colectivo. ¡Adrenalina! Me paraba sobre el caño de la bici, manteniendo los brazos en el manubrio. Yo flasheaba algo más tipo Titanic, pero no. No. Cosa que no podía repetir, ya que creo no creo poder doblarme actualmente de esa manera. Además, hay muchas más cosas en mi panza, dice. Buah. Era una capa de la bici, hoy me subo a una, agarro un pozo y me voy de jeta. Que tengan un feliz programa, saludos para todos en la colectiva, manda la uruguaya. Bueno, muchas gracias y ojalá que te vaya bien. Bueno, vamos a escuchar música. Dale. Rapidito. Te cuento, ya los conocemos, ya los pasamos acá. Nos mandaron el demo. Son Odin Music. La gente de Odin. Gaby, Lea, Emma y Leono. Muy bueno. Ya lo hablamos. Esto lo hablamos, lo de Leono. Odin Music, una banda under con raíces sureñas, allá de Los Pagos. Son de Avellaneda, los cuatro. Se conocieron como Odin Rock. Fueron variando su estilo musical a Odin Music, algo un poco más alternativo, un poco más plural. Sí. Alejándose solo del rock. Te paso las páginas de ellos, odin.com.ar, facebook.com Odin Music y el MySpace Odin Music. Bien. Después de escuchar este tema, que se llama A la Orilla, te voy a contar un poquito más de ellos. Dale. Dale.

tercer bloque de Colgados del Aire, son las 20:39 más o menos. ¿Cómo pasa el tiempo? Volando, volando. No lo puedo creer. Como el camión de bomberos de Tailandia a Mendoza. Tal cual. Veníamos escuchando recién algo de Bicicletas. Gran banda. Gran banda, me gusta mucho, la verdad. Bicicleta se va a estar presentando en Irigoyen 1440, esto es Capital Federal, gratis a las 19, gratis. el lunes feriado y gratis. Dije toda la información como en un orden medio raro, pero el lunes feriado a las 19 en Irigoyen 1440, Bicicletas con Panza en Mu. Y para mi sorpresa, que pensé que estaban separados y que no iba a saber nunca más nada de ellos, Imperio Diablo. Ajá. Así que muy contento de que tocan ellos. Fede, anda a verlo por mí, yo no voy a poder. Es un amigo mío que le gusta y que teníamos mucha ganas de verlo. Pero bueno, para un feriado está bueno. Terminás feriado y tempranito, 7 de la tarde. 7 de la tarde, terminás temprano, tenés 3 bandas y arrancás el martes con todo, una semana más corta. Gratis además. Sí. Bien. Si no, también tenés, ya un poquito en zona sur, en Quilmes, a Asesinos Seriales. Otra banda amiga. Sí, que me gusta mucho esa cosa que tienen, panquesca. Sí. Me encanta. Están tocando en Club Tucumán. Esto es Andrés Baranda. 941 Quilmes, Buenos Aires. Esto es más temprano todavía, a las 17 horas. Está bueno el Club Tucumán. Yo fui un par de veces a ver recitales ahí. Yo no conozco. Es barrial, pero se mantiene muy bueno. Bueno, y como pudo ver, más allá de lo evidente con la espada del augurio, te puedo decir que está por venir Odín Rock. Odín Rock, claro. Citaste a Leono, ¿no? A Leono, obviamente. Muy bien. Odín Rock está por venir. Ya, la semana que viene. ¿La semana que viene? La semana que viene. Te jugaste, yo estaba como medio con. Después lo decís, ¿viste? No, no. Bien, me tenemos gustó. Tenemos la confirmación de la señorita Melisa. Prensa. Prensa de Odín. Van bien. A estar la semana que viene. Quizás todos sus integrantes, quizás algunos. Quizás con alguna sorpresa. Epa. Pero van a estar acá con su música, que es lo más importante, presentando un nuevo disco que van a sacar el 27 de noviembre, ya. En un par de semanas. Que se llama Déjame Ser, el disco. Y bueno, y van a venir a hablar y a pasar su música y a contarnos de qué vienen, porque uno, ya es la segunda vez que escuchamos Odín acá. Sí. Dábamos una introducción de quiénes son, qué hacen, pero esto de, sí, se alejaron del rock, hacen otro tipo de música alternativa. Sí, de la voz propia, claro, mucho mejor. Que lo digan los protagonistas, ¿no? Bien. Desde ya te cuento que Déjame Ser, el nuevo disco, lo van a presentar en vivo el sábado 27 en Especie Live, otro lugar muy, pero muy lindo. No lo conozco. Que es en Wilde. Avenida Mitre, 5491. Tus pagos. Yo toqué ahí. ¿Vos tocaste ahí? Sí. La semana pasada la uruguaya dijo, vos tocaste en La Colorada, hoy te puedo decir, yo también toqué en Especie. Qué bárbaro, ¿qué banda tocaste? Toqué con Frozen Hanna. Sí. Y compañeros Lado A fueron otra banda. Nah, la gente de Lado A, me acuerdo de la gente de Lado A. Lado A también lo hemos escuchado en otros programas. Sí. Bueno, la entrada anticipada y el disco, 20 pesitos, todo junto. Bien. La piden a odin.music@hotmail.com. Aclaro por las dudas, porque esto es radio, Odín va con doble N, ¿eh? Ah, atentos. Bueno, así que bueno, piden la anticipada y el disco por 20 pesitos en Odín Music y la semana que viene estaremos acá con ellos. Bien, teníamos una consigna para el día de hoy, era qué hacías de chico o qué hiciste de chico, esa travesura, locura, lo que sea, que no harías hoy en día o que sí, manejalo como quieras, modificá la consigna pero contestanos. Contalo. No importa, así que contestá lo que quieras. Bueno, tenemos bastante gente que se nos acercó. Tenemos mails a colgadosdelaire@gmail.com. Pero también tenemos gente que se acercó por Facebook. Bueno. Tenemos, por ejemplo, a Juan Ignacio, que dice que de chico, con 9 años, se puso un kiosquito en el garaje de su casa, en una mesa pedorra con un mantel, y vendía revistas usadas de chistes, Villiquen y ese tipo de cosas. Yo hacía lo mismo con gráficos. Uy, yo coleccionaba los gráficos. Yo te los hubiera vendido, mira. No, yo te los vendía a vos, y después no sabía qué hacer. Mi vieja no sabía qué hacer con los gráficos. Yo los vendía, por eso los ponía en una mantita en la calle. Esa es muy buena. Bueno, este muchacho nos cuenta, Juan Ignacio, que una vecina que tenía un kiosco en serio, por decirlo de alguna manera, con todos sus impuestos y habilitaciones, lo denunció. Una vieja mala onda. Sí, nos denunció, es como pincharte la pelota. Claro. Es como el que te pincha la pelota del otro lado del patio. Pincha pelota. Bueno, lamentablemente se lo cerraron. También tenemos a Merí, que dice que con 8 años fue a tocar con su guitarra al programa, perdón, no me acuerdo ahora cómo se llama el programa. Ahí está, Los Huitis. La isla de los Huitis. La isla de los Huitis. No me acuerdo la canción. Bueno, Alejandra Gavilanes y Papi Huiti. Mirá vos. Bueno, ese programa era increíble. Hace poco estuve viendo en YouTube cosas de esas y no puedo creer cómo podía ver eso. Además la escenografía la pienso ahora, sí, hoy en día, sí, y es increíble. Muy bizarro, pero bueno. Bueno, 8 años tocando la guitarra ahí. Bueno, ¿no se arrepiente? No sé, no dice que se arrepienta. Atención, dice que gracias a nosotros por ahí se vuelven a contactar lo de la isla de los Beatles con ella. Ah, quiere guita ahora. Quiere plata. Ahora todo remake, los 80 claro. Vuelven, ¿viste? No. Decía atención porque nos escribió Lucía de Valentín Alsina, la malvada. La ¿te acordás, loca. No? La loca esa. Sí. Vamos a leer el mail porque. Sí. Dice que ella de chiquita se subía a la terraza de la casa de la abuela y tiraba huevos y piedras a los techos de los colectivos. A los techos de las fábricas que había cerca, que eran de chapa y hacían muchísimo esa ruido. Chica es pura maldad. Y le hacía reír mucho. El ruido. Además debe tener una risa macabra, me imagino. Sí, seguramente. Y dice que alguna de esos techos los rompía. Así que tamaño de piedra, ladrillo se debía tirar. Una vez fue la policía, tuvo que bajar del techo y como le vieron cara de buenita, le creyeron que ella no había sido y que los vecinos se habían equivocado de casa. Bueno, decían, en la otra cuadra hay unos chicos malos. Obviamente era ella. Y sí. Sí. ¿Qué turra? Qué bárbaro. Dice que algunos huevos también le tiraba a los vecinos de enfrente, pero se escondía entre las rejas del balcón y se reía. O les colgaba una bolsa de nylon a los muñequitos tipo paracaídas y los tiraba desde la terraza hasta el patio de la casa de la otra abuela. Los bajaba a buscar, los volvía a hacer, volvía a bajar, los volvía a hacer. Y algunos se quedaban en el techo de algún vecino y los perdía. Y acá pone esas caritas tristes de... Ah, bueno. No sé, me da un poco de miedo esta señorita. A mí esta muchacha tiene la habilidad de transformar cualquier tipo de consigna, pregunta lo que sea, en una maldad. Yo no le creo que esté arrepentida hoy. Reitero la invitación un día que venga nuestra doctora querida psicóloga Chaleco, sí, para que Lucía de Valentina Alsina venga acá al estudio. Sí, Te leo el de Ezequiel. Dale. Dice: de chiquito imitaba a un viejo del barrio que era medio ciego, andaba con un bastón, caminaba muy lento y tenía la boca torcida. Pobre. Yo lo imitaba usando de bastón un palo de amasar y torciendo la boca y caminando igual que él. Y se ríe, ja ja ja, pone. Maldad. Buah. Dice que le salía muy bien, pero que ahora no lo volvería a hacer, creo. Cree. Igual, dale dos cervezas. Sí. Dice que igual todo el barrio estaba esperando esa imitación. Hasta un vecino le incentivaba con golosinas. No, esa del hijo de puta es el vecino, entonces. Sí. Ya está. Bueno, eso es todo por ahora con los mails, ¿no? Sí, vamos al último tema. Último tema de la noche. Que tenemos de la noche. Perla de mamá. Perla de mamá. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es La Perla de Mamá. La Perla de Mamá de hoy, estuvimos en... Estuvimos en Bolivia, estuvimos en Perú. Sí. Nos tomamos un avión a Japón. Ah, se acabó el altiplano. Se acabó el altiplano, por ahí. Listo. Vamos a hablar de Glei, o Gurei, para decirlo en japonés. Una banda de rock, pop, una cosa así. ¿Cómo te gusta toda la banda japonesa? Sí, ¿eh? Es que son muy buenos y no se conoce mucho, ¿eh? Pero bueno, es una banda que está desde el 88. Y sacaron su primer disco en el 93, por ahí, su primer single. Son viejitos, son muy conocidos por allá, por Asia, China, Japón, Corea. Han estado en Estados Unidos. Epa, tienen sí. Recorrido. Pasa que, viste, está el tema de la barrera del idioma, un poco eso, pero suenan bien. Sí, además hay que ver que venden una radio y que te meten, claro, y todo eso. Pero, bueno, gracias a internet ahora obviamente es mucho más conocido todo esto. Claro. Pero allá son una banda muy popular, tienen el récord de ser la banda más vendida de Asia. Así que, bien. Sí. Y es la banda que más tiempo tuvo un disco en el número uno de los charts. Mirá. También, en Asia. Bien. Lo que vamos a escuchar hoy es un cover de estos muchachos japoneses de una banda que ya conocemos todos, que es de Irlanda y que se llama U2. ¡Apa! El tema se llama With or Without You y se lo dedico al amigo Cosi que está cumpliendo años. Oh, and then wait to for you. With or without you, with or without you, oh, oh, I can't live with or without you. Estamos escuchando Glay. Gran perla, japonesa. Sí, muy buena. Hay bandas japonesas que vale la pena escuchar. Tengo mails. Dale, a ver, contá. Chenga dice: de chiquita mis viejos me regalaron un cassette de Rafaela Carrá. Yo la imitaba agitando la cabeza, ocultándome detrás de la cortina, pero no me avergonzaría para nada volver a hacerlo. Ah, bueno. Bien. Bien. Yo tengo más Facebook. Tengo a Eli, una muchacha que nos escribe muy seguido. Dice que está enferma en su casa, en una especie de encierro médico. Bueno. Saludos, que se mejore. Bueno, hablando de medicina, su tema viene que cuando tenía 6 años se le dolía mucho la cabeza, no durante todos los 6 años, sino una vez, un día, en un momento, cuando tenía 6 años, claro. Le dolía mucho la cabeza y recuerda claramente pararse al borde de la bañera para alcanzar los cajoncitos del espejo donde estaban las vallaspirinas. Se clavó una, dos, tres, no le hacía ni a cuatro y siguió hasta que apareció la madre y en su Fiat 600 gris, en su fitito, la llevó como loco, me lo imagino con el pañuelito en la, claro, en la ventana, hacia el hospital para que le metan una manguerita y una palangana violeta para sacarlas todas nuevamente afuera. Creo que no lo volvería a hacer. Ya de chiquita y adicta. Claro. Marcelo dice que prendía fósforos escondido abajo de la cama de sus padres. Muy sano. Y la otra, compraba petardos y los tiraba con un amigo desde el balcón, obviamente prendidos, y aclara, esto sí lo volvería a hacer. Piromaníaco. Sí, quiero ver qué está haciendo ahora. Ahora tiene que ser bombero. Las dos anécdotas con fuego, claro. Por eso. Bien. Otra vez, te necesitamos, doctora. Sí. Natalia nos dice que comía que comió plastilina y plasticola hasta los 11 años. Ah, bueno, bien. A partir de eso solo le interesan las carreras ligadas a lo artístico. Bueno, sirvió para algo. Sirvió para algo. Está con plastilina para no sé dónde. Laura dice que de chiquita le daba miedo la oscuridad y le decía a la hermana que deje un poquito abierta la persiana de la pieza y que le dé la mano hasta que se duerma. Ah, una tierna. ¿Y ahora lo volvería a hacer? Dice, postdata, no voy a decir si todavía me da miedo la oscuridad o no, no quiero caer tan bajo. Y con eso digo todo. Sí, me parece que sí. Santiago, otro muchacho que nos escribe seguido, dice que lo que no volvería a hacer es comprarle crayones a su hermana. Que le complementía los crayones rotos más caro que los nuevos. Ah, bueno. Le daba la cajita y bueno, dice que le arruinó económicamente su futuro. Más allá de la consigna, dice que reclama formalmente las zapatillas, aunque sea un premio consuelo. Las zapatillas lamentablemente no las damos porque están irradiando una energía increíble. Tengo las un zapatillas calzón... se volvieron místicas. Sí, tengo un calzón que usé entre el día 1 y 3 que me pude bañar. ¿En dónde? ¿En qué ciudad? Decime. En el Camino del Inca. Bien, en el Camino del Inca. Si quiere, se lo traigo, tenemos no hay problema. Un calzón del Camino del Inca. Yo creo que lo prendé fuego y salen espíritus quechua para todos lados. Pero bueno, no lo haría. Un mail más. Dale. Martín, que tiene una firma que después vamos a develar a su momento. Dale. Dice que él guardaba alfajores en los bolsillos de la ropa. Tiraba piedras a las gallinas del gallinero de al lado. Arrojaba cascotes a los colectivos. Parece que se junte con Lu de Balsina. Muy violento. Encapsulaba hormigas en gotas de plasticola para crear el efecto Jurassic Park. Muchas más, algunas las seguiría. Sí. Dice que algunas las seguiría haciendo, como guardar comida en los bolsillos. Sí. Y dice que seguiría arrojando. Acá tengo un forjito. Ah, sí, eso era lo que estaba. Derretido, Sí. Seguiría arrojando piedras a los colectivos sin problemas, siempre y cuando solo esté el colectivo de arriba, sin pasajeros. Y dice, las hormigas pobrecitas. Y firma Arata. ¿Arata? Es mi hermano. Esto no queda. Este demente es mi hermano. ¿Vos así, vos lo acompañabas en alguna de esas? No lo acompañaba porque nos llevamos bastantes años, pero creo que repetí muchas de sus travesuras. Hay una herencia. ¿Te acuerdas del Club Premier? El Club Premier, que está acá nomás en Campichuelo 4, ¿cuánto? 7-2. Ah. Sí, el club del barrio. El Club Premier está invitando a los vecinos, a todos los vecinos del barrio, a formar parte del programa televisivo del club, ¿sí? Invita a participar, convertirse en protagonista del diseño y la construcción del programa televisivo sobre la historia, la actualidad del Club Premier. Mirá vos, así de la nada. Así de la nada. Es que hace poquito hubo una distinción. No, o sea, tenés que ser del barrio. ¿Sos del barrio? Yo soy del barrio. Listo, adentro. Soy del barrio, pero tengo más horas adentro del Premier que... Es verdad, los festivales de animación, claro. De contrapeña. Sí, sí, sí. Bueno, ahí justamente están haciendo un programa de televisión sobre la historia del Club Premier. Viste que hace poquito hubo una distinción municipal, también es un lugar histórico. Quedamos en llamar al presidente del Club Premier. Las cosas las hacemos, de a poquito, pero las hacemos. Claro, en algún momento las hacemos. Y bueno, y también convoca a los vecinos del barrio, solidarios, sobre todo si son viejitos, que tengan material y documentación histórica del club. Me los imagino todos contando sus historias al lado del timonero. Ah, o al lado de la mesita de ajedrez, ¿viste que es de cemento ya la mesita? Sí. Con el ajedrez puesto así con azulejos. Sí. Ahí. ¿No sabes qué? Perdón, Quintero, sí. ¿No sabes qué locura? ¿Cómo jugaban al ajedrez en aguas calientes, allá en Perú? Pero en todos los... Vos pasás por cualquier bar y había gente jugando al ajedrez. Qué loco, ¿no? Sí, muy loco. Bueno, perdón, paréntesis. No, solo los sábados a las 13:30 esto del Club Premier. El que quiere ir, puede ir, es gratis. Pueden ir, tomarse un cafecito, una cerveza o lo que quieran. Campichuelo 472. Bueno, ahí trataré de estar. Quiero hacer algo ahí yo. Sí, ¿no? Ya vamos a ir a... Igual yo siempre digo que voy a hacer todo y no termino haciendo nada. Es que las cosas hay que hacerlas de a poquito. Claro, si ustedes supieran cuánto tardamos en hacer este programa. El tiempo que nos llevamos, el envión que tomamos. El envión, sobre todo. Bueno, tenemos una fecha. Eso. Gratarola, este sábado. Dancing Mood. Dancing Mood, gran banda que hemos visto, muchas veces. Rosario Smowing, banda que escuchamos acá hace un par de programas. Y hoy también estuvimos escuchando. Hoy lo escuchamos, sí, de fondo por ahí, tendríamos que haberlo dicho, pero bueno, lo decimos ahora. Sí. Y Sessions. Sessions, ese ya no conozco. No, estas tres bandas van a estar en Parque Roca el sábado a las 5 de la tarde gratis. Toda esa movida, yo llegué y me encontré sorprendido toda la movida del Parque Roca. Tocaron muchos. Muchos. Y no solo bandas populares masivas, claro. Sino también bandas under. ¿Hasta cuándo va a ser esto? ¿Tenés idea? Aparentemente, sí. Si las cosas les va bien en diciembre, va a estirarse enero y febrero. ¡Apa! Sí, le va bien, supongo que les va a ir bien. Sí, qué bueno cuando quedan cosas para el verano, para todos los que no nos vamos en el verano. Sí. Está bueno, porque te llenan la ciudad de esas cosas. ¿Y por qué no nos vamos a ir en el verano? Porque vamos a seguir haciendo colgados del aire. Claro, yo ya no me puedo ir más, si me voy me echan. Claro. Así que me tengo que quedar acá. Vos no te tenés que ir, capaz que yo puedo. Claro. Me la banco. Eso es todo por hoy, vamos a mencionar antes al pasar... ¿Qué? La consigna de la semana que viene. Tenemos una consigna y apuntamos nuevamente a la consigna anecdótica, esa que normalmente se suele emprender más. Queremos saber cuál es el gran papelón de tu vida, en qué momento, qué hiciste o qué viste que hicieron. No, claro. Un buen papelón. No, propio. Sí, a mí me gustan más los propios. Nacho, pasa que me río mucho de los ajenos. Nacho, ¿algún papelón para contar? Está pensando. Listo. La semana que viene tenemos un programa solista de Nacho. Sí, lo sé solo. Yo también tengo varios. Sí, todos tenemos seguramente. Vamos a sacarlo entonces. Bueno, nos pueden escribir a colgadosdelaire@gmail.com, como estuvimos diciendo. O por Facebook nos buscan Colgados del Aire, ponen me gusta. Ponemos sí, me gusta tantas cosas que puede poner me gusta Colgados del Aire. Si a mí me gusta Colgados del Aire. Si por me gusta eso. A mí, ¿a quién no le va a gustar? Y sí, por favor. Y escuchen, ya llorando. Escuchen ahora Análisis Colegiado. Sí, seguimos con la colectiva. Sí, y escuchen todos los programas. Sí. Nos vemos la semana que viene entonces. ¿Está la Uruguaya la semana que viene? No sé. En la semana te digo. Veremos. Hasta luego entonces. Hasta luego.